respaldo de la clica tengo yo. Mi apodo está mencionado por los barrios, el respeto de los jefes sos tú y yo. Por el correo enviamos mandados, mientras el mundo rueda no duerme el dinero. Sigue la ruleta por verde me desveló, y eso no significa que falta el descanso. Si el trabajo cumplo este rato el relajo, la pestosa en el leño ha de funcionar, es costumbre. Tacos, crema rusa con fruta prohibida, pura lumbre. Doble vaso de soda no va reventando sellos, disfrutando de la vida porque ahora puedo. Disfrutando mientras que se puede, sin olvidar los deberes. Mi vida consiste de una consigna, sacar más trabajo y las pacas se duplicarán. Somos directos cuando se trata de amarrar tratos, cuentas claras y lo demás no sale sobrando. En mi mente cuenta el tiempo un poco más que el centavo. Aprovecharlo es crucial porque no es regalado. Dinero va y viene y vendrá más con trabajo. Tiempo no es para siempre, hay que estar bien coordinado. Las acciones que tomé me hicieron este personaje, no es malo. Más aclaro, bueno ha sido el resultado, porque el respeto mantengo parece que fue heredado. Parece que fue heredado, pero todo lo contrario. Un consejo, mantente en tu propio rollo, ya vendrá tu tiempo, el mío hace rato llegó. Lo que me consiguió este puesto no diré lo exacto. Hice unas cosas que no quiero que vean sol, conservando unas sorpresas por debajo de la mesa. Pa'l que quiera, ponte el saco si te queda. Yo no ando con mamadas, no vengas con chingadera.